¿Estás agotado de que la calle esté llena de ladrones y maleantes? ¿Viviste encerrado en tu casa por miedo a la inseguridad? De ahora en más, puedes volver a tu vida normal porque por primera vez en Argentina tenemos a un superhéroe criollo que cuida de nosotros. Un hombre real. Bienvenidos a las aventuras del gran superhéroe, el viejo Vizcacha. Un anciano que viene a justiciar a todos los malhechores del país. En el capítulo anterior del viejo Vizcacha, después de un arduo entrenamiento en la verdulería de Carita de Ángel, trabajando a sol y sombra sin cobrar ni un mísero peso, el viejo Vizcacha está listo para la lucha final con Fofito. Por su parte, el malvado payaso Fofito tiene un plan para destruir definitivamente a Vizcacha. ¿Quién ganará esta lucha? ¿En algún lugar de la provincia de Buenos Aires? Me voy a disfrazar para ir a vender la sandía explosiva al mercado central. Y va a hacer una oferta que Carita de Ángel no va a poder rechazar. ¿En la verdulería de Carita de Ángel? Viejo Vizcacha, acompáñame a comprar frutas en el mercado central. Mira, ¿vos cuándo me vas a pagar? Porque ya te estás haciendo el vivo, Lo que te estoy enseñando no se paga con nada, ¿entiendes? No seas mal agradecido, Vizcacha. Lo que pasa es que me está haciendo laburar 14 horas por día. Es lo único que te pido. Yo que te he enseñado autocontrol y técnicas de lucha, no te pido que me pagues con algo. Solo que vendas un poco de fruta y verdura nada más. Bueno, pero es la última semana y me voy a la mierda, ¿eh? ¿Estamos? Está bien, pero primero vamos a comprar verduras y frutas en el mercado central. Cárgate la camioneta con esos cajones vacíos. Este ya me tiene podrido. Esta es la última semana. Una vez llegados al mercado central, Carita de Ángel y nuestro superhéroe comienzan su recorrida, mientras Fofito, ya disfrazado de changarín, se prepara para vender su sandía explosiva. Tenemos que encontrar sandías a buen precio, porque la otra vez me quisieron estafar aquí. Bueno, pero apúrate porque me está doliendo la espalda con estos 10 cajones de verdura en la espalda. Ya sé que tengo superpoderes, pero no te abuses vos, Carita de Ángel, ¿eh? ¿Cómo eres, viejo? Siempre criticando, ¿eh? Yo soy un simple verdulero que te quiere ayudar en la lucha contra el crimen y... ¿Sandías? Escucha. ¿Sandías? Dulces caladas las sandías a buen precio. La primer sandía de regalo. ¡Qué rica la sandía! ¡Qué bueno! ¡Tenemos que ir allí! ¡Vamos a comprar las sandías! No sé, Carita. ¿No te parece medio sospechoso cómo habla? Además, en este país, nadie te regala nada. ¿Cómo te piensas que tengo este negocio? Hay que aprovechar las ofertas. ¡Vamos para allí! Bueno, pero yo te avisé, ¿eh? ¿Sandías? ¡Hey! ¡Dame 3 sandías, por favor, señor! No me queda más. Tengo esta sola. Pero como eres el último cliente, te la regalo. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Qué bueno eres! ¡Eres muy bueno tú! Carita, acércate un poco que quiero hablar con vos. ¿Qué quieres? Deja que arregle la sandía a ver si se la regala a otro. Mira, a este no le confío mucho. Es como un lobo con traje de cordero. Además, le veo cara conocida y esa forma de hablar la tengo de algún lado. A ver, déjame pensar. Bueno, mientras piensas, agarro la sandía y ya se acabó de tantas vueltas. Hay que ahorrar, mi amigo, ¿eh? ¿Me da la sandía, por favor, señor? Aquí tienes. Si la sandía esta es rica, te vamos a comprar más. ¿He entendido? Claro, que va a estar sabrosa. Va a ser una explosión de sabor. Espera, que no te pregunté tu número de teléfono para comprarte más. Ya sé. ¿Quién es ese? ¡Eres el payaso Fofito! ¿Por qué no me has avisado antes, hombre? Pero yo te avisé y vos no me querías escuchar. ¿Sabés lo que sos vos? ¡Un cabeza dura! Bueno, perdona, viejo. Es que las ofertas no se pueden... No me puedo controlar con las ofertas. Che, viejo, ¿tú estás usando un reloj? No, yo no uso reloj. No es de macho. Y los gauchos no usamos relojes. ¿Y entonces? ¿Ese ruido qué es? Sale de la sandía. Sí, me parece que... ¡Es una bomba! ¡Ah! Bueno, no podemos explotar acá. Puede morir un montón de inocentes. Yo lo voy a salvar. Pásame el maní que tengo que volar. Ahora vamos a volar con la sandía y le vamos a hacer una entrega a domicilio a Fofito. A ver, ¿dónde está Fofito? Por fin me le dicen el viejo Vizcacha y Carita de Ángel. Allá está con su moto. ¡Che, Fofito! ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Ya tiene que estar por explotar la sandía explosiva. ¡Acá tenés tu sandía, payaso careta! ¡Vas a pagar por todas tus fechorías! ¡Tomá! ¡No! ¡La sandía! ¡No! ¡Se acabaron tus maldades, Fofito! ¡Ahora estás volando en mil pedacitos por el aire! ¡Viejo bizcacha! ¡Me asusté mucho! ¡Pensaba que te había explotado la sandía a ti! ¡No, carita! ¡Estoy bien! ¡Qué suerte, viejo bizcacha! ¡Te prometo que no te voy a explotar más en mi verdulería! ¡Una pregunta, viejo! ¿Qué, carita? ¿Qué pasó con Fofito? No te preocupes por Fofito, que nunca más vamos a soportar ese payaso carita. Y una cosa más, carita. Avisáis a la gente que volvió el gran superhéroe, el viejo bizcacha. Así llegó el final de la primera gran aventura de nuestro superhéroe criollo, el viejo bizcacha.